E um jumbo escucha Nicky, yo tengo algo que quiero preguntarte. Hey, hey, y no me puedo aguantar. Es que no me gusta la forma que aquel día la miraste. Y comencé a sospechar, baby. Se convierte en cementerio. Ya ni nos entendemos, ni hacemos el amor. Creo que tiene alguien que se lo hace mejor. Me dijeron que la vieron con un hombre. Me dijeron cuándo y me dijeron dónde. El viernes en un motel con él estaba. Hey Nicky, ¿y el viernes dónde andabas? Yo sueño con tocarte a ti. Llevarte para un mundo donde estemos tú y yo aparte. Me siento incómodo cuando él viene a tocarte. No sé por qué me siento ser el dueño de tu parte. Te ves y tú me miras, porque en el fondo de tu cuerpo algo te dice, mami, que tú eres mía. No sabes todas las cosas que yo te haría. Los dos queremos, pero nos mata la cobardía. Yo sé que tú estás con él y por eso no puedo mirarte. Hey, y tengo que respetar. Y te lo juro que cuando te veo quiero aguantarme. Hey, y no lo puedo evitar. Tú estás con ella y yo lo sé. No me lo vas a negar. Yo, yo. Te cogí en la mentira, mamacita. La industria, vete.